Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hoy es un miércoles aquí en Sonora, en Hermosillo. Lluvioso, tenemos 3-4 días lloviendo. Georgette, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y muy buenos días en este nuevo inicio de mes. El día de San Juan llovió, René, también buenos días, ¿cómo estás? Y a partir de ahí el agua casi, no es que nos haya sobrado, pero a partir de ahí la lluvia todos los no días, ha parado prácticamente. Todos los días. Bueno, yo no recuerdo que un día de San Juan haya llovido, no sé. Hablaban de más de 40 años, al parecer, que no llovía el día de San Juan. Ya nada más era el puro día famoso. Y empezamos con el día de San Juan con las lluvias. Empezamos. Ese mismo día. Y señores, lo que pasa es que en Hermosillo no llueve casi, en Sonora casi no llueve. Entonces estamos alegres, estamos de fiesta porque en Sonora está lloviendo. Y usted sabe que el agua es vida. Sonora está reverdeciendo los cerros, corriendo los ríos, los acuíferos se están llenando. Claro, hace falta muchas cosas. Y los días, sobre todo, un poco atípicos, ¿no? Para el verano sonorense, hermosillense, estamos a menos de 30 grados, o bueno, 32, 31, está muy agradable, el vientecito, el fresco. Aire muy, muy fresco, bien. Y seguirán las lluvias según pronóstico, ¿eh? Dicen que es un día bueno para Sonora, el agua. Y bueno, lo que pasa es que aquí 40 grados es lo más común en estos tiempos. Y de así nos vamos a ir todo julio, agosto y buena parte de septiembre, arriba de 40 grados. Pero para nosotros es normal, ¿verdad? Correcto. Muy bien, pues vamos a empezar en su programa de Radio Ingenio. Tenemos como invitado al doctor Raúl Pérez Enríquez, él es el doctor en física por la Universidad de Sonora. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el movimiento del sol, el sol y el paradigma mnemónico. ¿Qué es eso, hijo? Muy interesante. Interesante, sobre todo por las aplicaciones. Y bueno, lo que pasa también es que nuestro invitado pues nos va a dejar algunos meses, casi un año, aquí en la Universidad de Sonora se va de sabático. Y quisimos invitarlo. Y también vamos a platicar, como siempre, de las efemérides, la frase del día de hoy. ¿Cuánto es cero entre cero? Me decía por ahí Georgette hace rato. ¿Sabe usted cuánto es? Pues nos lo va a explicar. Cinco frases del estudiante de ingeniería. Invasión de las hormigas robot, el día del asteroide, ¿qué es eso? Bueno, entre otros temas por ahí, así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Para abrir boca, Georgette. Antes que nada, feliz día a todos los ingenieros que nos están escuchando. Hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día, así que... Ni modo, René, nos congratulamos. Pues no me toca, pero de todas maneras les deseo lo mejor y muchas felicidades para todos, para... Los tres aquí. Georgette, ingeniera en minas, ingeniera minera. Correcto, egresada aquí de la Universidad de Sonora. Su servidor ingeniero geólogo. Raúl Pérez es doctor en física. Aunque es doctor, me imagino que inició en la... físico. Bien. Estuvo cerquita, allá en la Facultad de Nos Ciencias. Nos saludamos, allá muy, en la muy, universidad. Muy contentos. Éramos vecinos, Raúl, ahí la Facultad de Ciencias y las Ingenierías siempre juntas. Así es. La Torre de Ciencias, ¿no? Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Raúl. Bueno. Una vez te saludamos. Aquí estamos, recordando a esos tiempos, sí, allá por la Facultad de Ciencias, cerquito de Ingeniería, exactamente. Y siempre estamos juntos, sí, ¿eh? Somos nuestros, somos primos hermanos. Ah, sí, ¿verdad? La ciudad universitaria, sí, de la UNAM. Sí. Así es. A ver, platícanos las efemérides de hoy. Muy bien, empezamos con un día como hoy, de 1646, muy atrás, hace bastante tiempo, en Leipzig, Alemania, nace Gottfried Leibniz, filósofo y matemático alemán que descubrirá el cálculo infinitesimal y el sistema binario, base de la computación actual, hace 369 años. ¿En serio? ¿Y la base? ¿Sí es cierto? Sí. En 1847 se descubrió el asteroide Hebe. Uh-huh. En 1873, Thomas Edison obtuvo una patente en Estados Unidos por un sistema mejorado de telegrafía. En 1928, el pionero aeroespacial Max Valier hizo pública su propuesta de construir un avión propulsado por cohetes. En 1929 nació Gerald M. Edelman, famoso por sus descubrimientos médicos concernientes a la estructura química de los anticuerpos. Y en 1961, saliendo un poquito de lo que es la ciencia, nace en Sandringham, en el Reino Unido, la princesa Diana de Gales, consorte del príncipe Carlos de Inglaterra y madre de los príncipes William y Harry. ¿Qué tal? Bueno, son datos interesantes que sucedieron en alguna época, algún tiempo de nuestra vida, y que han hecho historia, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Correcto. Tengo mi frase. Tu frase. La frase que busqué y dije, ¿cuál va a dar con nuestro invitado del día de hoy? Sí. Pues va a ser una del Principito. No me digas. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada una pueda encontrar la suya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Será cierto? Y también empezamos con una nota curiosa de las redes sociales que dice, ¿cuánto es cero entre cero? Aquí mi compañero me dejó asombrada con su equipo de última tecnología, su iPhone. Y dije yo, pues, ¿cómo será eso de que un celular ya hasta le podemos preguntar y nos va a contestar, ¿no? Siri parece más real con las actualizaciones más recientes que tenemos en cuanto a telefonía celular, ya que se le puede hacer una simple pregunta y este nos dirá. A tu equipo, a tu cuadrito, a tu celular. Así es, vamos a hacer la prueba, si es cierto. ¿Qué respuesta nos da Siri? A ver, dime, aquí es en vivo. ¿Cuánto es cero entre cero? Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido. ¿Lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas, y tú estás triste porque no tienes amigos. Wow, estamos en shock con la respuesta del celular. Pues muy, muy particular la respuesta, y esto ha llamado la atención en las redes sociales. Ajá. Increíblemente. Yo creo que tendrá unos 2-3 días que es viral. Es el boom, ¿no? El viral. Le preguntas si te contesta el celular. ¿Alguna función especial? Lo más impactante es que te das cuenta de que no tienes amigos. Sí, eso es. ¿Por qué? Lo comenta el celular, pues, o sea, cero entre cero, te das cuenta que no. Tienes galletas, pero tampoco tienes amigos. Oh, sí. No tienes para compartirle. Sí, sí. Bueno. Entonces, pues es lo la que se da, ¿no? Sí. Los saltos, enormes saltos de la tecnología. Enorme. Claro que habría sí. Que preguntarle a Leibniz qué opina de la respuesta. Sí, el que inventó el sistema binario, sí. ¿No? No, y sobre todo de lo infinitesimal, precisamente Leibniz. Y la rapidez con la que te transforma la voz en algo. Tú sí sabes de eso, Raúl, lo mismo que consta, que trabajas mucho. Sí, hay que tomar en cuenta que todo esto que hacemos ahora, normalmente el celular, hablar con él, que nos responda, todo al final de cuentas se termina convirtiendo en código binario. Sí. Finalmente es el lenguaje, ¿verdad? Y la ciencia, bueno, es sorprendente, ¿verdad? Eso es lo interesante. Platícanos algunas frases, aprovechando que es... Que es nuestro día. Que es nuestro día. Que es nuestro día y vamos a involucrar un poquito a los estudiantes. Sí. Una de las frases más curiosas referente a los estudiantes de ingeniería son, ¿los ingenieros ganan mucho dinero, que no? Siempre lo escuchamos, que nos dicen, ganan mucho dinero los ingenieros, que no. Oh, creo que no. Otra frase muy común es, bueno, hijo, tanto esfuerzo, al final lo verás recompensado. Eso sí es cierto. Sí. Y en todas las carreras, ¿no? Pero ¿cuántas veces has hecho ese mismo examen? También es en algunos casos, ¿no? De algunos estudiantes. No te preocupes. Aplican todos. No, nomás para los ingenieros. Y otra frase que se me hace muy común es, cuando yo tenía tu edad, ya había acabado la carrera. Sí, y ahora ya tienes 30 años y todavía no se resistes. Y por último es, no te quejes, cuando yo estudiaba ingeniería, no me dejaban usar la calculadora. Sí, claro, pura... Había reglas de cálculo. En nuestros tiempos, la paca, la que... Un gran abrazo a todos mis amigos ingenieros, siempre que nos escuchan. Felicidades, así es. Platícanos algo de las notas de ciencia que andan por allá en el mundo de los internautas. Ingeniero, claro que sí, y nuestro querido radioescucha, platicaremos un poco sobre la invasión de las hormigas robot, que pues llega a la robótica colaborativa. Válgame. Un ejército de hormigas trabajando al unísono en una fábrica. Esta imagen podría ser realidad en un futuro no muy lejano con los insectos biónicos que la empresa Festo presentó en la Feria de Electrónica de Hannover, en Alemania. La Bionic Ant, que sería como la hormiga biónica, simulan el comportamiento colaborativo de sus modelos naturales, es decir, cada una tiene un trabajo asignado que complementa el de las demás. Así las hormigas artificiales se comunican entre sí y coordinan sus acciones y movimientos siempre subordinados a conseguir un objetivo común para el que son programadas. Cada hormiga mide unos 13 centímetros y está equipada con tecnología láser, cámaras 3D en la cabeza y un sistema de comunicación Wi-Fi. Siempre pueden agarrar objetos con la boca, con gran precisión, y transportan cargas más pesadas que ellas mismas, como las reales. Al mismo tiempo, Festo ha presentado un grupo de mariposas artificiales, las E-Motion Butterflies, ligeras y dotadas de autonomía, pero también preparadas para realizar trabajos en equipo. ¿Qué tal, eh? Entonces, sorprendente. Mira, a mí por eso me gusta mi programa de Radio Ingenio, porque le traemos al público lo más al nuevo, tanto. La creatividad, el ingenio del ser humano, ¿no? Sí. Y eso se da en las universidades, sí, en los centros de investigación, ¿no? Esto es un salto bastante, es un salto de calidad, me parece, mm-hmm, en cuanto a la robótica. Quizá no es algo que ahorita esté así en la primera plana, pero que se llegue a que los robots cooperen entre sí mismos para un fin común. Y fíjate, me trae a colación la ciencia en México, que también se puede en Abas, crean polímero para tratar lesiones de médula espinal. En ese sentido, dice Conacyt, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y de otras instituciones mexicanas desarrollan una tecnología que consiste en la fabricación de implantes poliméricos semiconductores capaces de inducir la reconexión entre las células afectadas de la médula espinal después de una lesión traumática. O sea, estos polímeros en beneficio de la salud, de la calidad de vida, de curar a los enfermos, son polímeros biocompatibles cuya estructura química se va repitiendo en forma de redes. Es decir, el polímero se parece a las moléculas del cuerpo para que el sistema inmunológico no lo rechace. Igual, no en ese mismo tenor. Interesante. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Comienza también el Asteroid Day, el Día del Asteroide. Eso es una iniciativa para proteger el planeta. Sí. El 30 de junio se cumple el aniversario del mayor impacto en la historia reciente de un asteroide en la Tierra. Ocurrió en 1908 en Tunguska, Siberia. Por ello no resulta extraño que sea esta fecha la elegida para el Asteroid Day o el Día del Asteroide, pero ¿cómo llegamos a esa idea? En febrero del año pasado, del 2014, el doctor Brian May, astrofísico y guitarrista de la banda de rock Queen, comenzó a trabajar con Gregory Richter, director de la película 51 Degrees North, la historia del impacto del asteroide en Londres. May iba a componer la música y le sugirió a Richter que podía hacer un preestreno de la película en el festival Starmus, que se realizó en septiembre del año pasado en Canarias. Durante el evento, May y Richter unieron fuerzas con Denica Remy y Julie Sparenberg, del equipo de la misión Sentinel, un proyecto, la misión Sentinel es un proyecto de la Agencia Espacial Europea, ESA, para el estudio de los océanos y la atmósfera terrestre. Convencidos de que cualquier película que diera a conocer las amenazas de los asteroides podría conducir a un diálogo sustantivo en beneficio de la defensa del planeta. Al grupo muy pronto se le unió el astronauta del Apolo 9, Rusty Skidward, quien durante la década pasada abogó para concientizar sobre el peligro de los asteroides. Actualmente el proyecto involucra a cerca de una centenar de figuras de la comunidad científica y astronautas, tanto en la ESA como en NASA. Entre ellos, Pedro Duque, al mismo tiempo, a través de la página web Change.org, se ha creado una iniciativa para incrementar 100 veces la inversión en sistemas e investigación que permitan descubrir y rastrear cuerpos potencialmente peligrosos para nuestro planeta. Como los asteroides, los meteoritos, los cuerpos celestes que andan por ahí. Y que bueno, dicen por ahí que uno causó la muerte de todos los dinosaurios en el planeta por allá hace 65 millones de años. Y siempre se está profetizando, siempre se está hablando, siempre se están imaginando asteroides. Así ¿cuándo es. Va a chocar uno? ¿Por qué no choca? ¿Y hoy es el día? ¿Hoy es el día de...? 30 de junio. Fue ayer el día de máster. Fíjese. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Doctor Raúl Pérez Enríquez, 30 años en la universidad, académico, investigador, entusiasta, persona que también se dedica mucho a la divulgación científica. Él ha estado trabajando, como ya mencionábamos, es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la máxima casa de estudios del país aquí en México. Hizo su doctorado en física precisamente en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Investigaciones en Física. Él trabajó como por 8 años en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hace algunos años y se vino aquí a Hermosillo para ser parte de un proyecto que quedó ahí en el escritorio del Centro de Ingeniería de Reactores aquí en Sonora. Y bueno, desde entonces académico, docente, investigador. Y siempre apoyando a la juventud. Además, ¿verdad? Yo lo que me acordás, siempre promoviendo las Olimpiadas de Física, es el coordinador, el enlace, el promotor de que tengamos en nuestra universidad científicos jóvenes que se metan en las carreras de ciencia y tecnología. Raúl Pérez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya nos habíamos saludado a todos. Sí. Buenos días y bienvenido. Un tema interesante, el sol, nuestro astro rey, dijeran ahí algunos, el dador de vida, el que nos incrementa la temperatura de 50 grados a veces, ¿verdad? Que nos chamusca la piel. Peligroso, pero también su estudio ha sido parte de, pues desde que el hombre apareció. Platícanos el movimiento del sol y el paradigma gnomónico. El movimiento del sol es un movimiento aparente, porque en la realidad el sistema solar tiene como centro el sol y la Tierra es la que se mueve. Sin embargo, como la Tierra no gira sobre su eje en forma paralela al plano de la eclíptica, entonces ahí esa inclinación permite que nosotros veamos el sol que se mueve en el cielo. Para llegar a esa conclusión tuvo que pasar muchas cosas, ¿no? Porque antes decíamos que el sol era el que se movía y la Tierra. Exactamente, estaba. Bueno, ese es lo que es la evolución precisamente del conocimiento. Uh-huh. Pero en los antepasados, pues lo que veían era que el sol se movía, que aparecía y que... Pues ahora estoy estudiando precisamente este movimiento aparente del sol, precisamente porque da pie a las estaciones del año y dio pie a que el hombre como tal, como hombre erguido en 2 pies, pudiera empezar a tener una visión diferente del entorno que lo rodea. ¿Cómo es esto? Precisamente el hombre, cuando se yergue en 2 pies, su perspectiva del universo cambia, porque desde esa nueva posición puede percibir el cielo, las estrellas en la noche, el sol mismo, y en la Tierra lo que observa es que proyecta él una sombra. Cuando está el sol, proyecta una sombra, y esa sombra cambia a lo largo del día, y cambia a lo largo del año, y eso le da precisamente entonces la concepción de espacio y tiempo, 2 entidades que le permiten tener una nueva visión del universo. Por decir algo, ahorita, tiempo de calor, observamos que el sol está más arriba, casi no tenemos sombra, casi no y tenemos en invierno sombra. Está de lado y si tenemos sombra. Exactamente. Sobre todo el sombra y el sol de mediodía. Y esa es precisamente una parte de lo que yo estoy estudiando. Cómo es que ese factor de cambio de las sombras a lo largo del año llevó a precisamente el conocimiento de ese movimiento y esas sombras llevó al hombre a utilizarlo con la finalidad de ubicar sus ciudades, orientar sus monumentos, sus construcciones, este tipo de situaciones. Ese es lo que se llama el factor gnomónico. ¿Y cuál es, por qué tu entusiasmo, por qué en este sabático incluso que te vas a aprovechar, creo que vas a profundizar este tema? Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que yo vengo ya trabajando en este tema desde hace algunos años, ya son 3 lustros podríamos decir. Sí, 15 años. Tres lustros. Vamos a hacer una fiesta. Tres lustros de estar trabajando en esto, pero en los últimos tiempos me ha permitido entender fenómenos de ubicación de ciudades, de culturas ancestrales que las veía yo como algo llamativo, ¿no? Y que cosas que no podía uno explicar, como por ejemplo construcciones como Stonehenge en Inglaterra, como las propias pirámides de Egipto o las pirámides de Teotihuacán y las pirámides de Mesoamérica, en donde empieza uno a encontrar que hay puntos similares, puntos en común, y eso es precisamente lo que me ha llevado a profundizar en este tema. A pesar de que no se conocía, no había comunicación, dicen algunos que otros que sí, de Inglaterra, Egipto y Mesoamérica, incluso los incas. ¿Cómo se da este mismo tipo de observaciones, oye? Pues lo que pasa es que el sol, tú lo dijiste, ¿no? El sol es nuestro astro, en la mayoría de las culturas, el sol vino a representar una deidad y probablemente la deidad suprema, como entre los egipcios. El Quetzalcóatl se podía simular el sol, etcétera. Creatividad, al desarrollo económico, religioso, todo. Exacto, entonces eso implica que había que conocer el movimiento del sol. Este movimiento aparente que yo digo, que veían lo conocían de detalle y sabían que el sol tiene solsticios, o sea, que tiene posiciones en donde llega a un máximo desplazamiento en el cielo. En el solsticio de invierno, por ejemplo, está más al sur para nosotros que vivimos en el hemisferio norte, y en el verano está más al norte, y ese movimiento aparente era conocido, y precisamente a través del uso de una herramienta básica que, como decía yo, es el hombre mismo, es el gnomon, es lo que lleva a precisamente entender este fenómeno, ¿no? El desarrollo prácticamente de las civilizaciones a lo largo de la historia siempre ha sido regido por el sol. Entonces es uno de los elementos que están dentro de mi trabajo, ¿no? Y busca señales ahí en algún lado en el mundo, tú, Raúl. Busco orientaciones de edificios, busco ubicación de las ciudades y busco precisamente la presencia de elementos verticales, como son los obeliscos, como son las estelas en Mesoamérica, elementos verticales que son los que proyectan su sombra y producen ese fenómeno. El gnomon, ese elemento vertical del que yo estoy hablando, ese es el que permite entender estos cambios, es el que permitió al hombre ser el mismo un gnomon, como dice Rubén Calvino, ser el mismo un hombre, un gnomon, y el hombre como gnomon pues ve su sombra, ¿no? Claro. Y eso es precisamente uno de los elementos esenciales, y esto estoy encontrando también que juega un papel tanto para la definición de la concepción de los conceptos básicos de geometría, claro, de matemáticas, de contar los números. Entonces, eso es lo que quiero explotar. Tú lo trabajas con el rigor científico, no eres un mago ni andas viendo por ahí. No. Ni comportamiento es cultural. Es ingeniería, es ciencia, ¿no? Exactamente, eso es lo que andamos buscando detrás de esas concepciones, cómo permitieron precisamente. Por ejemplo, piensa en lo que acabo de decir. Un elemento vertical, está el sol en el cielo y proyecta su sombra. Claro. Ya me tocó vivirlo en las pirámides Xochicalco y es impactante, ¿eh? El hecho de ver el sol en una cierta posición y ver la sombra que se refleja dentro de la pirámide. Exactamente. En un hoyo que tiene ahí, ¿verdad? Sí, es impactante. Sí. Lo vives como si estuvieras en aquel momento. Pero nada más es un día. Sí, Una hora del día. Exacto. Y no es ni un día, es menos, ¿verdad? Ajá. Minutos. Pero imagínate ahora que tomas un elemento vertical, como pudiera ser una estaca. Una baliza, una barra. Y proyectas su sombra. Entonces tienes un elemento vertical, un elemento horizontal, que es la sombra, y pues tienes que imaginar el rayo, que es la luz del sol que proviene y que une. Y ese elemento de tres lados es el concepto de triángulo. ¿Triángulo? Entonces, el origen del propio triángulo rectángulo pudo haber tenido su concepción en esta fenómeno del gnomon. Y eso permite medir. Y hacer algo medición de precisión, ¿verdad? Entonces, uh-huh, eso es precisamente sobre lo que yo estoy buscando, estos conceptos. Y te vas a algunas partes del mundo también a ver otros, ahí en tu año sabático, Raúl. Sí, bueno, voy precisamente una de las partes que voy a visitar. Bueno, voy a estar en México, uh-huh, fundamentalmente. Una bola de expertos, ¿no? Voy a estar en Mesoamérica, uh-huh, sí. Pero voy a aprovechar y voy a ir a una de las orígenes de la cultura occidental. Cunas de la civilización. De la cuna de la civilización, podríamos decir. Del mundo. La cuna de la civilización. Que no tengan Grecia, por acá, ¿no?, nuestros mesoamericanos ni los olmecas, porque te van a decir, cuidado, son temas peligrosos. No, estoy hablando de la civilización occidental. Ok. A Grecia voy a ir y voy a estar ahí. En Grecia, bello. Arquitectura, sobre todo, impresionante, ¿verdad? Sí. El uso de materiales. Raúl Pérez, te deseamos todo tipo de éxitos. Y a ver cuándo vienes. ¿Tienes algún plan, proyecto en Sonora para buscar estos, digamos? Claro, construcciones, edificaciones que hayan hecho. Estamos trabajando precisamente un lugar, es Trincheras. Trincheras, que está por aquí, de Magdalena hacia el oeste. Que ya está abierto al público, oeste. Por cierto. Los saludamos a nuestros amigos de Lina, José Luis Perea, que ya está abierto al público. Un trabajo muy interesante. Exactamente. Vamos a trabajar ahí sobre elementos que dan indicio de la posible utilización del gnomon en este sentido. Muy bien. Doctor Raúl Pérez Enríquez estuvo aquí con nosotros. Te deseamos éxito. Gracias. Nos vamos a ver dentro de mucho tiempo. Gracias, hasta pronto. Pero si nos mandas notas por allá, por internet, podemos comunicar aquí en su programa de Radio Ingenio qué has encontrado. ¿Te parece? Con mucho gusto. Nos vemos dentro de un año, Raúl. Mucha suerte. Raúl Pérez Enríquez. Georgette, nos vamos de vacaciones. Nos vamos. Hasta pronto. Y si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento. Claro. No, yeah, sí. René Flores. Todos. Nos vamos. No nos despedimos. Hasta luego. Nos vemos puntito por ahí. Ya mero. Felices vacaciones a todos. Y su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. Hasta luego.